bandera de todos los tiempos, un maestro de los sonidos de Bahía, de los sonidos, digamos, que tienen raíces africanas, pero que a veces también, por ejemplo, le puede meter reggae o samba o pop, y es el incomparable Carlinhos Brown, músico tremendo, tremendo, uno de los más completos de Brasil y uno de esos músicos que muestran por qué Brasil es tan rico musicalmente. Esta canción tal vez es la más famosa de toda su carrera, un tema que él hizo como invitado especial de Sergio Mendes en su álbum Brasileiro de 1992, composición de Carlinhos además. Aquí están Sergio Mendes y el cumpleañero de hoy, un aniversariante de hoy. Parabéns pra você, Carlinhos, Magalenha. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê, dê, dê, dê, dê. Carlinhos Brown hoy está de cumpleaños y por eso teníamos que registrarlo hoy en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a recordar ahora a otro hombre que nace un día como hoy en 1925 y que falleció en el 2020. El gran compositor y arreglista Johnny Mandel, famoso por muchas cosas, por sus canciones, por haber hecho el tema de la serie MASH y porque lo cantó todo el mundo. Peggy Lee, Barbara Streisand, Tony Bennett, Shirley Horn. Se ganó 5 Grammys también y es increíble la obra que hizo este hombre. Esta canción la compuso él junto a Paul Francis Webster para una película, para la película The Sandpiper, dirigida por Vincent Minnelli, el papá de Liza Minnelli, y protagonizada por Elizabeth Taylor y Richard Burton. Y esta canción fue nominada al Oscar a la mejor canción original. Ganó, de hecho. Y es uno de los grandes clásicos del repertorio americano de todos los tiempos. La ha cantado todo el mundo. La vamos a oír en una versión en vivo por, fíjense esta lista de talentos. En la voz, Frank Sinatra. En el acompañamiento, una de las más importantes orquestas de jazz de todos los tiempos, Count Basie y su orquesta. Y en la dirección de la orquesta y los arreglos, un hombre que en ese momento se estaba dando a conocer y pues fíjense la leyenda que llegó a ser, Don Quincy Jones. Aquí está The Shadow of Your Smile. Here's a very pretty song, a brand new song, as a matter of fact. The shadow of your smile, when you have gone, will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are. Wistful little star, it was far too high. A teardrop kissed your lips, and so, so did I. Spring and every little lovely thing, I will be remembering the shadow of your smile. Your lovely smile. Ladies and gentlemen, if you will, please, help me reward a very talented young man who is one of the bright stars in the composing business and orchestrating business today, Mr. Quincy Jones. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. They paid paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise, put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half to steal them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? Paradise and put up a fucking line. Fucking love. late last night, I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be a paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be a paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Joni Mitchell fue quien grabó originalmente este tema a finales de los 60, tal vez comienzos de los 70, una de las canciones más importantes de su carrera, y la estamos oyendo en una versión por el grupo Counting Crows con la participación especial de Vanessa Carlton, una versión que fue parte de la película Two Weeks Notice con Hugh Grant y Sandra Bullock. Big Yellow Taxi, vamos a continuar ahora con el último éxito que tuvo una leyenda de la música, el desaparecido Marvin Gaye. Esta canción de 1982 de su álbum Midnight Love, él cantó este tema en los Grammy, fue la única vez que se presentó en toda su carrera en esta prestigiosa entrega de premios, y en 1984 fue tristemente asesinado por su propio padre. Recordemos a este grande con esto que se llama Sexual Healing. Sexual healing is good for me, makes me feel so fine. It sucks to rust helps to redeem the mind, and it's good for us. Sexual healing, baby, it's good for me. Sexual healing is something that's good for me, and it's good for me, and it's so good to me, my baby. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Strong, divorce.

don't believe in. That's just what I'm giving. I'm gonna keep it strong. I'll hold it long to you. No one can do me like you do. It's true. Your eyes are sun is shining. Our love will keep on climbing. There's gonna be some rain. Gonna be the pain. But as long as I know, for time will show. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema que fue éxito en 1993 y que fue, por ejemplo, número 3 en el Reino Unido. En Estados Unidos, por ejemplo, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, y fue hecho por un grupo vocal, por el grupo Sisters with Voices, más conocido como SWV. El tema Right Here, si se fijan, este remix, que fue la versión famosa, tiene un sample de un clásico que es difícil no reconocerlo. Y entonces les voy a compartir esa canción, la original, un tema que es parte del que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, y de hecho este año cumplió 40 años. Acaba de salir una nueva edición especial de este disco, que además ganó álbum del año en los Grammy, y sin lugar a dudas fue el trabajo más importante del rey del pop Michael Jackson. Del disco Thriller, aquí está Human Nature. begins to bleed. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of a street, effacing my why. Tell him that it's human nature. Why does he do it that way? Effacing his why. FM.